Oye, ¿sí sabías que se están acabando los cupos en el condominio de Hughes? ¿Y por qué hablas tan bajo? Es que yo quiero uno. No te preocupes, la Legión Conejo Blanco tiene estudiantes universitarios en gran parte de la ciudad para brindar clases de artes escénicas, artes plásticas y un sinfín de conocimientos, así que no tienes de qué preocuparte. Oye, pues qué bueno. ¿Y qué más puedo estudiar? Diseño gráfico, producción audiovisual, desarrollo de cine y televisión, animación 3D, desarrollo de videojuegos. Oye, no sabía que había todo eso. Sí, así es. ¿Y si quiero estudiar un idioma? Claro que sí. Hay clases de inglés, japonés, italiano, francés. En esta última parte, con estudiantes, profesores, nativos. ¡Oh, wow! Pues voy a escribirme de una vez. Claro que sí. Hazlo de una vez y no pierdas esta oportunidad. Oye, ¿y tú de qué estás tomando clases? De locución. Legión Conejo Blanco, Universidad Solarium.